amang paridin nami diserodo kami rombongan ni siap para anak asapa sahatun ulus sami asapa damang maju muse ede anak kokido hamorau diau anak kokido.